Ya estamos listos y dispuestos para comenzar su programa Sitepa en Ruta. Este mes, Sitepa en Ruta, Sindicato de Transportistas de Puente Alto, Escolares de Puente Alto, tiene muchas cosas que compartir con la comunidad. Actividades, acción social, junto a grandes amigos. Margarita ya está con nosotros. Buenos días, ¿cómo están? De nuevo miércoles aquí en la radio. Sitepa en Ruta. Les quería contar de que estos meses vamos a tener harta actividad en nuestro sindicato para que puedan acompañarnos. Los socios que quieran participar, la gente nueva que quiera inscribirse a nuestro sindicato lo puede hacer. Empezamos con el sábado, desfilamos como transportista escolar acá en la Plaza Puente Alto desde las 11 de la mañana hacia adelante. Transporte escolar desfila, así que para que nos vayan a ver y nos conozcan que somos un sindicato activo. También contarles de que el 8 de octubre tenemos las fiestas de los 80 en nuestro sindicato, que va a ser en la discoteca El Establo, que queda en Izaguirre, para que nos acompañen. Es día domingo, porque el día lunes feriado, entonces empieza a las 10 de la noche. Va a estar súper interesante, muy lindo, con disfraces de la época, de los años 80, del tiempo, y música de los años 80, todo bueno. Así que para que los invito para que vayan, 5.000 pesos vale la entrada. Allá mismo se van a vender entradas si quiere ir alguien, si quieren ir los socios, las personas que quieran inscribirse al sindicato en el 2018 pueden participar también. Y también contarles que el 4 de noviembre tenemos la Feria del Transporte, el cual es el Día del Transportista Escolar. Claro que ese día no es, es el 19 de noviembre, pero como son las elecciones de presidente no podemos hacer nada, así que es el 19 de noviembre el Día del Transportista Escolar. Y los invitamos para que puedan ir a la Feria del Transporte. Ya, es en al costado de la Municipalidad de Puente Alto. Vienen las marcas de todos los vehículos de transporte para que renueven con la tasa baja del Banco Estado, muy baja. Vamos a celebrar el Día del Transportista Escolar con unas ricas tortas. A la vez nosotros como sindicato cumplimos 2 años de vida ya de actividad en nuestro sindicato. Estamos en el cumpleaños también. Y van a haber ferias navideñas, va a haber de todo un poquito. Así que para que participe. Empieza a las 9 de la mañana y termina a las 3 de la tarde. Va a ser muy buena, súper amena. Así que los invito. Aquí estamos con el joven de las cámaras de que nos puso en nuestro furgón, que fuimos los pioneros que tuvimos nuestras cámaras de seguridad. Por si necesitan algo, quieren alguna camarita, aquí se los presento, Mauricio. Hola, buenos días. Hola Margarita, Juan Carlos. Oiga Margarita, qué interesante lo que está comentando de las actividades que tiene Sitepa. Usted está hablando de que tienen que desfilar en estas fiestas patrias. Sí, tenemos que desfilar. ¿Cuánto tiempo están desfilando acá en la comuna? Nosotros hemos desfilado dos años que llevamos como sindicato, hemos desfilado aquí en la comuna. A veces desfilamos para el 21 de mayo o a veces para la fiesta de 18 de septiembre. Ahora nos toca 18 de septiembre para desfilar. ¿Desfilan con furgones? Desfilamos con furgones, con el furgón antiguo y el furgón nuevo que está hasta ahora. Ah, qué bonito. Bien bonito, sí. Con nuestras camisetas de Sitepa. Importante. Esas poleras. Que la comuna lo recepcione de esa manera usted, porque lo integre. Contenta, claro. Especial, pues. Muy contenta porque la Municipalidad de Puente Alto nos invita a desfilar como transportista, ya que la municipalidad nos considera como gente importante acá de Puente Alto. El alcalde es uno de los alcaldes que se ha preocupado mucho por nosotros los transportistas escolares, por lo menos por nuestro sindicato Sitepa, él es un 7 con nosotros, así que a la vez el departamento del que forma el desfile nos invita ahora, nos llega la carta a la casa, así que estamos contentos con eso. Qué bueno, Margarita, qué buena actividad, así que lo vamos a ir a visitar el día sábado, ¿cierto? El día sábado, ahí lo vamos a ir a visitar. Y también estaba contando que tienen una fiesta de los 80. Tenemos una fiesta de los 80 en el establo, el 8 de octubre. Desde las 10 de la noche hacia adelante es vale 5.000 pesos la entrada y va a estar muy, muy, muy linda. ¿Y la entrada solamente la venden en el recinto o se pueden comprar en otro lugar? No, en el recinto, si quieren ir a comprar a mi casa, la pueden comprar en la casa, que es... ¿Y tiene el mismo valor o tiene un descuento como preventa? No, no, no, tiene el mismo valor, vale 5.000 pesos. Ya, y muy interesante, muy bonita. ¿Tiene derecho a algo? A nada. A nada. Ahí ya. Nomás. ¿Y la gente que quiere participar, que quiera ir, tiene que ir con algún disfraz? Sí, o... si quieren ir con disfraz, de acuerdo alusivo a los 80. Alusivo a los 80, puede ir, ni un problema. Y porque nosotros, como sindicato, vamos a estar con la vestimenta de años 80. Entretenido. Bien bonita va a ser. Súper bonita esa fiesta cuando se hacen con disfraces, porque siempre sale sí, un muy disfraz bonita. Que supera al otro. Que supera al que otro. Que sorprende. Que bien interesante eso para... Así para que contarles lugar. Eso, que va a ser muy, muy bonita. Es una de las actividades que nos queda ya de fin de año. Los años 80, la Feria del Transporte. Visitamos algún hogar de ancianos, alguna casa, acogida. O también a los mismos transportistas escolares, los que tienen algún problema, los que ya no están como transportistas, también los hemos ayudado. Eso, ¿qué beneficios hacen? En ese aspecto que visitan a gente. Claro, vamos ¿Va a hacer una vez al año? Claro, una vez al año. Vamos ya. A visitar a la gente que está en las calles también, a llevarle café, ropa. ¿Ah, sí? Sí. Hacemos hartas obras, sí. Ah, qué bien. Ahí visitan a la gente que está en hogares. Claro, hemos ido a hogares, claro. A llevarle algo. Ah, qué bueno. O bien a los mismos gente de nuestro transporte que necesita tiene algún problema o que ya no está en el transporte escolar y hay tías que han tenido problemas, también hemos estado ahí con ella, ayudándole. Cuando fue el asunto de los incendios del sur, también estuvimos ahí con la gente de Nibirilo ayudando. A mercadería, cosas de casa, el agüita. Oye, qué interesante, Margarita. Sí, que hacemos hartas cosas nosotros, sí, claro. Sí, bastante positivo lo que hacen ustedes en realidad. Nos queda harto por hacer eso. Sí, este. Obvio. Y bueno, la Feria del Transporte, yo soy uno de los invitados. Yo tengo un stand para que la gente se acerque, conozca a la empresa. Vamos a traer un modelo de cámara que la va a ocupar Citepa ahora a fines de septiembre. Que un modelo de doble lente, ya es un lente que tiene que graba hacia el exterior y el interior hacia el mismo tiempo, así que una cámara muy interesante y una cámara que realmente ayuda mucho a las empresas de transporte público, porque tienen la facultad justamente de hacer esta grabación, así que acérquense el día de la feria. Van a ver, las cámaras van a estar ahí, van a estar la imagen para que ustedes puedan conocerla y los sindicatos, empresas o gente particular que quiera conocerlo, lógicamente que va a ser bienvenido y puede contar con ello en la feria. Ahora, si quieren hacer un pedido, anticiparse a un pedido, tienen que hacerlo a través de mi WhatsApp. ¿Puedo dar el WhatsApp, Juan Carlos? El WhatsApp sería +569 9745 8848. 9745 8848. Y ustedes me contactan y si quieren hacer algún pedido, lo podemos conversar. Margarita, claro, cuéntame. Agréguense ustedes a las cámaras, a los tíos transporte escolar que no están sindicalizados, que están afuera, pues pongan las cámaras, es muy importante, es súper bueno. A mí me sirvió harto, como cuando yo choqué, se grabó que la persona pasó con luz roja, se grabó el semáforo en rojo, todo, así que sirven las cámaras, tenemos algo que nos apoye, que nos cubra ahí con esas camaritas, así que vayan a participar en la Feria del Transporte y verán que hay muchas cosas, muchas novedades nuevas. Exacto, buenas. Exactamente, muy bien como lo dice Margarita. ¿Y qué actividades, qué sorpresas van a haber en la feria, Margarita? Los vehículos nuevos para los tíos que quieran renovar, van a ir toda la automotora, los furgones nuevos que están ahora, el Hyundai nuevo, no me acuerdo de otras marcas, pero vienen todas las automotoras. Ya, de los vehículos nuevos, claro, de las marcas reconocidas, nuevos y usados también pueden comprar. Y acá Banco Estado les da el crédito, ellos tienen una tasa baja hasta mediados de noviembre, trabajamos con ellos nosotros, Así que estamos en la tasa baja ahora, desde ahora septiembre hasta noviembre, claro. Súper buena alianza que tienen ustedes. Súper, una buena alianza ustedes, con Banco Estado. Aparte de ayudar a todo el gremio de transporte y a los otros tíos del transporte escolar, ustedes aparte se preocupan de tener una buena alianza porque al acceder a un vehículo le están dando una tasa preferencial. Preferencial, con un valor, claro, bajo. Preferencial para esa feria, así que... Aprovechen, bueno, tío, aprovechen de ir a comprar, de ir a ver sus vehículos nuevos, de inscribirse si quieren al sindicato, y vamos a tener unas personas que va a estar inscribiendo a los tíos nuevos. Es muy importante porque vamos a celebrar también el Día del Transporte Escolar, que es el 19 de noviembre, como les dije. Vamos a celebrar nuestros 2 años de sindicato también, cumplimos 2 años. Y vamos a estar todos ahí para que nos conozcan cómo nos manejamos, cómo somos... Como sindicato. Como sindicalato, claro. Yo voy a dar, voy a ser testigo de fe, digamos, porque yo he visto cómo trabaja Margarita y yo realmente invito a toda la gente para el día de la Feria de Transporte que se inscriba en CITEPA a este gremio, porque realmente aquí hay un trabajo serio, un trabajo súper responsable. Hay un trabajo muy grande que está haciendo Margarita y su directiva, y que tiene realmente cosas muy, pero muy importantes y grandes para ese sindicato. Realmente que son cosas que son difícil poder conseguirlas. Y Margarita realmente ha hecho un esfuerzo tremendo con la directiva y ha podido conseguir esto. Entonces realmente que la gente que quiera participar va a estar en un lugar donde va a tener bastantes beneficios. Tienen seguridad, tienen abogados, tienen cámaras. Tienen convenios con sus alianzas de banco, están haciendo, consiguiendo unas cosas muy importantes para CITEPA. Entonces, de verdad, nuestra sede social, luego vamos a tener una sede para, exacto, que nos reunamos ahí, tengamos algún espacio físico, exacto, para guardar nuestras cosas, para un espacio importante, claro, importante que necesitamos para ellos. Claro. Entonces, de verdad que aquí hay un gremio importante, una presidenta súper jugada, así que yo de verdad que les doy fe de eso y los invito, si quieren estar en un buen lugar, con CITEPA lo podrán estar. Claro, nosotros hacemos reunión una vez al mes, en los primeros días del mes hacemos reunión, nos juntamos, siempre hay un invitado especial, a los que nos convoca a nosotros, bomberos para seguridad, seguridad humana para que revisen los colegios, puedan ver la seguridad de cada colegio, la luz, la luminaria, eso, la municipalidad, las demarcaciones de los colegios, los semáforos, los letreros que necesita cada colegio, y así sucesivamente, muchas cosas, muchas cosas. Así que participen, inscríbanse, agrúpense, porque con el tiempo vamos a tener que estar agrupados. Necesitamos fuerza para poder conseguir lo que queremos, el bono de renovación, el bono de bencina. No ha pasado nada con el bono todavía, porque estamos en eso, estamos tratando de pelear el bono. Así que ha habido muchas reuniones, hemos ido a varias reuniones, pero nada todavía en concreto. Creo que el bono de renovación va a ser para el sur, no para acá todavía. Pero va el bono, así que hay que estar ahí unidos para que nos salga todo. O sea, se está trabajando para se poder está trabajando conseguir para ese conseguir, bono. Claro. Por es eso que hay que agruparse. Ese bono, imagínese ese otro beneficio más que no lo tiene la gente claro, normal. El colectivo los tienen. Pero la otra claro. Gente normal, ustedes como agrupación, que importante los beneficios claro. Porque tienen bonos de y yo creo que, de descuento. Claro, que de cosas. Y siempre bono para renovar su auto, no, nadie te regala un bono. Po. No, y además. Tenés claro. Que poner las lucas nomás. No, y además que estando agrupados es mejor, porque siempre yo creo que van a preferir las personas que están agrupadas a las que andan por ahí solitas. Sí, así que yo creo, claro, sí, yo creo que eso. Ahí está claro. la invitación, porque entre que estar solo y no tener estos beneficios, mejor agruparse y estar protegido y estar en un sindicato que te va a garantizar beneficios importantes. Muy importante. ¿Y qué más tiene la feria, Margarita? La feria va a tener. Muchas cosas, o sea, cosas buenas, van a ir autoridades, queremos invitar a una persona de Seremi Transporte para que venga también a la ceremonia que es a las 10 de la mañana, así que vénganse tempranito, vengan a tomar desayuno, lo invitamos con tortita, va a estar muy, muy, muy, muy bonito. ¿Van a ver algún stand también de aparte sí, de van a haber normal, varias, de, sí. De lo que es con transporte? Claro, van a ver muchas cosas, sí, muchas cosas están. Sorpresa, mucha sorpresa. Eso, harta sorpresa. Harta sorpresa, así que sí, no dejen bueno, de ir. De invitado va, también va a ir los matinales, parece que también. Claro, así dicen que esa, se está haciendo para ver si viene algún matinal, sí, claro. La noticia. Claro. ¿Esto es día? ¿Qué día es? Es día sábado. Sábado. Que la gente tenga claro, sí, sábado, así que no se preocupe porque es sábado. Y al costado de la municipalidad de Puente Alto. Donde se estacionan los vehículos de la municipalidad. Cuando usted va a hacer algún trámite y tiene que estacionarse ahí en el estacionamiento, ahí. Ahí va a ser, ese pedazo. Y va a tener entrada por Vicuña Maquena. Por Conchitoro. Por Conchitoro, claro. Así que a participar en la Feria del Transporte Chiquillo. Qué bueno. ¿Cuánto salen los tantos? Depende qué proveedor venga, po. Claro, depende de lo que quieran poner ellos. Eso tiene que hablar conmigo directamente. ¿Ya? I would not. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, that I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. Y había rica comida, mira, mechada con arroz en la Unión Restaurant, donde fue la nuestra buena amiga, la Margarita. Sí, súper rica. Ya, chiquillos, están en el aire, vamos, vamos. Ya, entonces acuérdense de nosotros, los transportistas escolares, que desfilamos el sábado 16 a las 11 de la mañana. Así que por favor, vayan a vernos para que vean. ¿Dónde nos pueden ubicar a ustedes para hacerse socio, Margarita? Nos pueden ubicar en Profesor Alcaíno 0431. Esto queda entre la Joaquín Evedruna y el Colegio Nonatocó, en toda una esquina, Casa Verde. Ahí vamos a estar para inscribirlo. O viene la Feria del Transporte el 4 de noviembre, que vamos a poner una persona a inscribir gente. Así que lo esperamos a todos. Qué bueno, Margarita. Yo de verdad creo que la gente es necesario que se pueda acercar y ser miembro de este sindicato. Es súper importante que la gente pues, esté... Y es súper barata la inscripción. La inscripción es de 30.000 pesos y 10.000 pesos mensuales hasta el momento. ¿De cuánto? de 10.000 pesos mensuales y 30.000 la inscripción. Son barato. Así que hacerse cargo. Claro, para los beneficios que tienen. No sabemos si en marzo lo podemos subir un poquito, pero si es poquito. Así que subimos es se un. Se renueva con claro, el IPC. Obvio. Y tiene mucha regalía. A fin de año también preparamos nuestras canastas familiares, nuestras cajas familiares, que son dos, para que el tío de transporte pueda pasar enero y febrero, ya que no tenemos renumeros. Claro, no tenemos platita. Sé que hacemos unas buenas cajitas. O sea, sí. Ustedes juntan por cada miembro del sindicato, son dos cajas. Claro. Dos cajas. Una por cada mes. Claro, más menor, claro, para reemplazar. Oye, para enero y febrero. Y buenas cajas, así que. Sí, no, porque imagínate, para pasar dos meses. Claro, para pasar dos meses y tener aperados de mercadería, claro. Y el resto sea menor, pues. Así que no, bien, unas buenas cajitas. Son, ¿no? Así que la plata más o menos de lo que ustedes ponen, 10.000 mensuales, siempre casi se invierte en ellos mismos, claro. Más lo que juntamos en la feria, más lo del resto. Se junta para las cajas, unas buenas cajas, así que. Todos socios tienen uno, salen felices con las cajas. Qué bueno, Margarita. ¿Y en Navidad tienen alguna actividad especial? Sí, nosotros con la hacemos comuna? Un paseo, hacemos paseo. Ahora celebramos el Día del Niño, este año lo vamos a celebrar a los mismos transportistas. ¿Y paseo que hacemos nosotros como transporte escolar? Paseo fin de año. Qué organizado. Lo encuentro súper, súper bueno, Margarita. Lo encuentro bastante bueno. Oiga, ¿y esta es la primera fiesta que tienen? ¿O ya han tenido No, ya hemos fiesta? Tenido la primera fiesta. ¿En el mismo lugar o en otros lugares? No, en otros lugares. Ya. Tuvimos nuestra gala, la primera cena que tuvimos de como sindicato. Estuvo muy linda. Estuvo también ahí participando con nosotros Banco Estado. ¿Como aliados ustedes? Claro, fueron nuestros invitados de honor en ese tiempo. Así que estuvo muy bonita. Con la otra directiva que teníamos antes, sí. Porque ahora tenemos nueva directiva. Con la directiva antigua hicimos eso. Muy bonito, salió súper bonito. El paseo de fin de año, más la caja de mercadería que damos. Y la carne también ese día damos su pedazo de carne, su vino, su pollo. Todo para que cada familia saca su asado. Y ahí nos juntamos en una mesa familiar. Qué o bien bonito. Pueden estar en su cada uno con su familia, porque participamos sí. con porque los familiar. Hijos. Claro, claro. Con familiar. Así que no sé, es muy organizado todo, sí, todo bien muy bueno. Margarita, sí, Margarita. Qué importante muy bueno, así que, lo que hacen. Claro. Oiga, Margarita, ¿y van a tener alguna sorpresa en la fiesta de los 80? Sí, pues hay hartas sorpresitas. ¿Sí? En la feria de. Hay sorpresa ahí. O sea, uno puede ir preparado para ganar y llevarse alguna sorpresa. Sí, pues hay sorpresa. Ah, qué bueno. Sorpresa. No va a salir la mujer con barba nomás, po. Chistosito. La mujer con barba. ¿Y qué más nos puede contar Margarita de lo que están haciendo, de lo que se viene así ya, aparte de estas cosas que la encuentro bastante interesante y que están con harto trabajo? Tienen desfiles, fiestas. Sí, tenemos harto trabajo en este tiempo, tenemos que preparar todo, así que estamos a full. Ya empezamos con nuestra actividad a full, como directiva, como sindicato. Así que hay que prepararse, pues muchas sorpresas. Cada día, cada año, más sorpresas. En nuestro sindicato CITEPA, sí. Así que los invito para que participen, vayan a vernos al desfile, para que vean lo activo que somos. Sí, con nuestras camisetas ahí. Exactamente. Sí, al hombro. Que en toda la gente de Puente Alto y de todo Santiago, que bienvenido a esa feria del transporte, van a estar promocionando, está CITEPA organizando esto y va a estar M&M Protection, que es la empresa de cámara, para que todos puedan, los gremios, acercarse y contar con este sistema tecnológico que realmente es muy conveniente para ustedes. Puede marcar la diferencia entre un accidente injusto y un accidente justo, y realmente ustedes pueden tener muchos beneficios personales de seguridad con estos servicios tecnológicos. Así que yo los dejo cordialmente invitados para la Feria del Transporte, que voy a estar con un stand bien choro y puedan conocer y hacer sus pedidos. ¿Se le puede caer una cámara? Mira, van a depender de los modelos que hay. Tenemos un modelo básico de un lente, que eso a empresas tiene un valor preferencial y un público tiene que estar cerca de los 35.000 pesos. Y tenemos un modelo que llega ahora, que va a trabajar CITEPA con ese modelo, porque como son los pioneros, que de doble lente, y también tiene un valor preferencial para empresas, sindicatos y para personas particulares. Debería estar alrededor de unos 65,000 pesos más o menos ese modelo de cámara. ¿Y esta cámara era en forma constante? En forma continua, trabajan con una memoria de giga importante y trabajan de forma simultánea. Al momento de darle contacto al vehículo, la cámara empieza a grabar y está grabando todo el día hasta que el auto esté sin movimiento, y de hecho el auto con solo con contacto sigue grabando, que es muy importante si alguna vez pasa, tiene un control de carabinero o tienen algún accidente, importante que siempre esté, ojalá, con contacto el vehículo, porque todo eso se va a quedar registrado para su evidencia. Tiene bastante autonomía. Sí, hay que llamar, la gente que quiera conversar y hacer algún pedido tiene que llamarme al WhatsApp más 569-9745-8848, 9745-8848, y nosotros podemos atenderlo de forma muy cordial y explicarle de qué se trata y aclarar las dudas. Oye, ¿acá asesoran en la compra de vehículos, preguntan? Sí, por supuesto que asesoran en la compra de vehículos. Asesoran, porque están los mismos vendedores ahí, pues, que están a cargo de cada automotora, que ellos son los peritos en eso. Pues. Viene cada persona de su automotora. ¿Cómo se llama? También tenemos otra actividad nosotros, que vamos a empezar en octubre, vamos a hacer la campaña de por un transporte escolar seguro, papás y mamás, así que vamos a empezar a los colegios a repartir unos flyers que dice, ayúdanos a realizar un trabajo seguro para tus niños. Así que los vamos a repartir en agosto, o sea, perdón, en octubre vamos a hacer la campaña de una ruta segura, ¿ya? Así que por favor, para que lo reciban, lo lean bien y vean de qué se trata lo del transporte escolar. ¿Y en qué nos pueden ayudar ustedes también como papá? Eso va a ser en octubre. En cada colegio, los mismos tíos de nuestros sindicatos van a repartir esos flyers para que lo lean con... Qué bueno lo y que vean, claro, y vean... Oiga, Margarita, ¿y ustedes como sindicato, como transporte escolar, ustedes tienen reuniones con los padres directivas de colegio? No solamente los que están agrupados, o sea, los que están agrupados en los colegios, tenemos reunión a veces con la misma... con los inspectores de los colegios, porque como estamos acreditados en los colegios, tenemos reunión ahí, pero no, aparte de eso, no. Ya, y no puedes gestionar de repente una reunión con el centro de padres y apoderados, como justamente para no, es que las mismas tías de los colegios, la... ¿A qué se refieren con las tías? Las tías, la directora, o sea, los inspectores no hacen reunión a nosotros, como y ellos lo informan al centro padre o a los papás en sí, lo que pasa con los transportistas escolares. Ya. Eso se hace una vez al mes o cada tres meses, se hace esa reunión en los colegios que nosotros participamos. Usted la semana pasada conversaron justamente ese tema de la educación que tienen que tener y el apoyo que tienen que brindar los padres apoderados, porque de verdad uno de repente ha visto que están todos los vehículos particulares afuera y los furgones están en cualquier lugar menos el indicado para recoger niños, po. Entonces tiene que partir también desde los colegios y ustedes juntarse y explicarle a ellos las conductas y responsabilidades que también tienen. Sí, eso lo hacemos, pero depende del colegio, pues depende de la gente que esté. Y estos flyers se van a entregar para justamente empezar la campaña de incentivar a la educación de los papás. Claro, la educación de los papás, para que ellos sepan de qué manera nosotros trabajamos y de qué manera nos pueden ayudar ustedes también. ¿En qué colegio se va a hacer? En todos los colegios casi de Puente Alto, porque como los socios son de cada colegio. Ya. Interesante, Margarita. Qué interesante. Sí, todo muy muy bueno, bien preparado todo. Bien ordenadito. Bien ordenadito, sí. Estamos. Ya. Ya, nos despedimos hasta octubre, nos vamos a hacer el programa de nuevo porque tenemos mucha pega, mucho trabajo, así que para ir contándole de a poquito cómo va nuestro sindicato CITEPA. Así que tengan una buena semana y que pasen unas buenas fiestas ahora que viene nuestro 18 de septiembre. Y vayan a vernos al desfile. Ah, sí. Yo también les deseo de M&M Protection unas lindas fiestas patrias a toda la gente de Puente Alto. Disfrute con su familia, hágalo con responsabilidad. Si va a consumir alcohol, no conduzca, use otras vías para poder desplazarse y hágalo con seguridad. Evite riesgo y accidente innecesario. Así que una feliz fiesta le deseamos y nos vemos en la Feria del Transporte el día 4 de noviembre. Muchas gracias.